para consultarle. Hoy conversábamos con el concejal Leandro Masachese a partir de esto que ha anunciado, dividir el bloque, por lo menos tratar de cambiarlo a Cambiemos, valga la redundancia. ¿Qué opinión le merece? ¿Le ha consultado a usted para hacer esto? Me lo ha comentado. Yo le dije que no estaba de acuerdo. Ajá. Es decir, creo que justamente esto amerita en función de que no se pusieron de acuerdo en el bloque, y justamente el no ponerse de acuerdo en el bloque justamente amerita que las mayorías sean las respetadas, y no cuando no se cumple un deseo que uno tiene termina abriendo el proceso. Anteriormente también habían expresado esto. Yo no tengo problema siempre cuando esté UCR Cambiemos, y es lo que sigo insistiendo a través de todos los medios, que creo que tenemos que tener un acuerdo institucional primero y político. Es decir, una vez que se cumpla eso, no tengo ningún problema de compartir el bloque entre UCR y Cambiemos, pero no me parece, porque nosotros fuimos a la elección con UCR, no estaba Cambiemos, y creo que además legalmente el reglamento interno no permite ninguna apertura legal de un nuevo bloque si es que no participó dentro de la contienda electoral. Es decir, esto es una cuestión necesaria. Así que, es decir, creo que mientras no jorobe a la gente no hay inconveniente. Desde el punto de vista político no me parece una decisión acertada y es muy apresurada, y además que la propia estructura son tres concejales, dos no están de acuerdo, uno no, por lo cual hay que respetar las mayorías, justamente son cuerpos que trabajan a través de las mayorías, ¿no? Entonces, bueno, me parece un apresuramiento. Él dijo hoy a la mañana, conversamos, y que en caso de no tener, digamos, la aceptación que ya ha sido manifestada por parte de las dos concejalas que integran el bloque en su conjunto, que se iba a dividir y va a ser un bloque unipersonal. ¿Usted dice que no se puede según el reglamento interno del consejo? Es decir, él puede trabajar como concejal solo. Eso, cualquier concejal puede trabajar, está solo. Lo que no puede es adherir una sigla que no formó parte de la contienda electoral. Es decir, él puede trabajar solo si quiere, sin ningún problema, siempre y cuando no genere superestructuras que al final sean más caros mantener cada concejal que los propios bloques, ¿no? Pero digo, es una lástima. Justamente el liderar un proceso y el ser presidente de un bloque significa buscar consenso, porque si no, ante la primer duda serían 9 bloques y nunca se terminaría de poner nadie de acuerdo. Así que creo que se apresuró un poco. Claro, se puede complicar, digo, el trabajo de ahora en adelante, teniendo en cuenta el desacuerdo que hay entre... Espero que no. Espero que... Yo por eso diferencio lo político. Esto es una actitud política respecto a su propio reconocimiento dentro de sus pares. Sus pares no lo acompañaron en una decisión. Con lo cual, pero creo que lo ha expresado además, que va a seguir trabajando para el Ejecutivo, y además no es que trabaje para mí, tiene que trabajar para la ciudad, de lo que necesita la ciudad y de lo que es la ciudad. Esto, la verdad, a 99% de la gente le importa nada lo que está pasando o lo que hacen ellos peleándose o dividiéndose. Vamos a ver cómo se comporta trabajando.